La cumbre social es un sueño anhelado que tienen los compañeros hace como más de 10 años, 15 años que viene este proceso. Con este corredor humano que lo usamos, digamos que nosotros hicimos que es un corredor humano Araucanía-Comahue, Comahue-Araucanía, por las cosas que los estados no toman en cuenta y la problemática que tiene los dos países acá en este corredor humano de la nación mapuche, porque por eso le decimos que es un corredor humano, ¿no? Ellos armaron corredores industriales, corredores empresariales, pero el corredor humano no existe. Y la problemática que hay, que se va a tratar, eso, ¿qué le pasa a la familia? La temática es con lo que lo vamos a encontrar, digamos. A ver, nosotros analizamos el corredor humano de nuestra visión de inmigrantes, de nacionales, de esto de los estados, lo que es Argentina. Argentina es muy rara a Chile. Argentina es país federal, Chile es país unitario. El territorio de la nación mapuche, que del lado chileno es la más perseguida, la más pobre. Chile se ha dedicado a castigar al estado chileno desde que tanto las dictaduras como las democracias se han dedicado a castigar a la nación mapuche. Siempre ha sido así y todavía es así, es un castigo eterno. Esa problemática seguro que la vamos a tratar, el tema de inmigración.